La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Entrevistamos a la defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, Adriana Santagati, quien nos comenta sobre los reclamos que está recibiendo por las cuotas de los planes de ahorro para automotores. Esa es la problemática que se está generando con los planes de autoahorro. Claro. El excesivo costo de las cuotas. Acá creo que es muy importante, la verdad es que de parte del área de Defensa Nacional del Consumidor, entendamos que se trata de una relación de consumo, sí, entre particulares, donde hay contratos que están debidamente homologados por la Inspectoría General de Justicia, pero también es cierto que el valor móvil con el cual se graban mensualmente las cuotas es un valor que autoriza también la IGJ mensualmente. Y acá creo que también sería prudente que se sentaran las administradoras de planes de ahorro, porque no solamente tiene que ver con las automotrices, sino las administradoras de planes de ahorro, y que puedan adaptar esas cláusulas que, si bien hoy se están cumpliendo, resultan de imposible cumplimiento para una persona que quiere adquirir un auto a través de esta modalidad. Téngase en cuenta que esto es muy importante para las automotrices. Representa el 30% de las ventas mensuales. Sí, sí, sí. Pero, hoy con la cantidad de ofertas, por ejemplo, que hay, la gente se encuentra con un plan en el que el valor que está pagando, digamos, por esa cuota, dista totalmente de la realidad de lo que significaría hoy ir a comprar un auto de manera de contado. Sí, sí, de contado. Sí. Entonces, este es un problema que creo que es bastante serio. En la provincia de Río Negro ya hay varios antecedentes de sentencias a favor de los ahorristas. Están en trámite, obviamente, porque entiendo que las automotrices se van a presentar a defender sus derechos. Incluso hubo reuniones, ¿no?, con la Asociación de Defensores del Pueblo, que eran presentes, reunidos con las exactamente. Empresas. Exactamente, hemos estado reunidos con el defensor, el director nacional de Defensa del Consumidor, el doctor Blanco Muinio. Yo participé en San Carlos de Bariloche del Consejo Federal de Consumo. Es importante que la gente haga sus denuncias en defensa del consumidor, pero a mí yo le veo una luz, y la luz es que se sienten Defensa del Consumidor, la Asociación de Defensores del Pueblo, que tiene en mano también, si son los dos lugares donde están los reclamos, sí, donde sí, se sí. puede dar una dimensión a los reclamos. Uh-huh. Es de todo el país, además. Que se la sienten que de todos lados se las automotrices, las administradoras de planes de ahorros, porque esto significa un negocio financiero, sí, básicamente, sí. Sí. Y la IGJ, y acuerden una readecuación dentro de esos contratos que están, porque si no, la modificación de una cláusula del contrato hay que hacerlo por vía judicial. Pero como este es un tema que es tan grande, afecta a tantas personas, creo que sería fácilmente resolver de esa manera. Hay que readecuar algunas de las cláusulas que tienen esos contratos, adaptándolas a la realidad que a todos nos toca vivir. Me parece que sería una solución rápida, sencilla y pacífica de poder arribar a un acuerdo. Incluso, como lo hemos hablado alguna vez, no devuelven el dinero hasta que no termine el plan. Esa es otra forma de retención. Exacto. De lo que uno ha aportado, que podría ser la solución, ¿no? Que la persona retire ese dinero y con eso vaya a comprar al contado un auto menor, un usado o algo así, pero ese dinero es intocable hasta el momento que se cumpla la última cuota. Exactamente. Eso así es, son 84 cuotas y son 160 y no sé, el círculo creo que son 169, pero no se toca el dinero, es decir, está perjudicado de cualquier manera. Claro. Más perjudicado aún, porque bueno, de pronto si uno es una persona que dice no quiero contraer una deuda y no me gusta estar endeudado, porque además se trata de gente que en realidad tiene la voluntad de pagar. Sí, sí, sí. Este es el tema. Entonces uno, bueno, si yo no tengo el auto, de última suspendo el pago. ¿Y dónde me voy a perjudicar? En que voy a recuperar lo que aporte recién al final, al terminar el círculo. Ahora, el problema más serio es si a usted le adjudicaron el auto. Ajá. Porque tiene una deuda, si usted está en la mitad del plan, o menos. y tiene todavía que seguir pagando el auto, no lo puede entregar a la concesionaria. Uh-huh. Porque tiene que pagar encima del auto. Sí, sí, sí, sí. No se puede deshacer. Y está pagando una cuota que tal vez le está ocupando más del 50% de sus ingresos. Sí, sí. Entonces, la verdad es que para una persona que quiere cumplir, que se encuentre por una externalidad, porque en realidad son factores externos, inclusive... nosotros hemos recibido ahorristas, yo trabajo en coordinación con la dirección de defensa del consumidor de mi provincia. Los reclamos tienen diferentes matices, pero hay casos donde las personas demuestran a través de mails, de documentación, el intercambio con el vendedor, cuando consultan, pero ¿en cuánto puede, digamos, aumentar mi cuota de acá a 3 años? Y tienen documentados de que en realidad lo que se estaba previendo no tiene nada que ver, sí, esto sí. Independientemente, no es cierto, de la defensa, claro, pero claro. Digo con esto, o sea, es gente que quiere cumplir, gente que quiere pagar, hubo una situación económica externa a ellos, en la que resultaron ampliamente perjudicados, y me parece que en este sentido... hay que darle una solución. Necesitan, es mucha la gente que tiene este problema. Y en la provincia de Río Negro ya tenemos dos fallos a favor de los ahorristas, donde los jueces ordenan retrotraer las cuotas a abril del año 2018. Creo que no va a ser de fácil cumplimiento. Pero digo que en lugar de tener tanto desgaste de parte sí, de... Sí, sí, además es un trámite largo. Es un trámite muy largo que no, la verdad es que... Exactamente. Creo que si hay una decisión de tipo política, una mesa de trabajo, un acuerdo que tenga que ver la realidad que todos están viviendo y que no les significaría pérdidas, ¿por qué? Porque ya les digo, o sea, el valor móvil de un auto y el valor con el que se graba la cuota y lo que implica el valor de la cuota en relación con lo que hoy cuesta un auto que uno va y compra de manera de contado, es totalmente distinto. O sea que también ahí había que analizar si no hay una violación de la Ley de Defensa del Consumidor, porque los valores en este sentido, o sea, hay una cuestión de lealtad comercial y contemplada en la Ley de Defensa del Consumidor que me parece que está fallando. Ha sido Adriana Santagati, defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, quien estuvo con nosotros. Adriana, te agradecemos. Lucila, también te agradecemos haber estado con nosotros. Como siempre, en los micrófonos abiertos para cuando tengan más temas para charlar. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental antes de que hagan las obras o proyectos y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse, pero cuando no haya certeza científica, se pone en marcha el principio de precaución. La duda no es un motivo para no tomar medidas precautorias. Si no hubo prevención y se produce un daño, la Constitución manda a recomponer el ambiente cuando sea posible. En materia legislativa, le corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas. Las autoridades de los distintos poderes del Estado tienen además la obligación de proteger la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. La afectación de los derechos ambientales puede ser provocada por la acción de particulares o autoridades públicas, o porque se omite cumplir con la prevención o el control. Por ello, según sea el caso, se podrá recurrir a quien haya producido la afectación o ante el municipio, gobierno provincial o nacional, el defensor del pueblo local, provincial o nacional, los juzgados o las fiscalías.